con mucho cariño para todas las chicas que se hacen las difíciles. Amame un poquito nada más, mi amor. ¿Qué te cuesta? Rogar. Me cansé de tus promesas, me cansé de esperar. Te zarpaste de mentiras, yo ya no aguanto más. Esta noche se me hace y yo no puedo esperar. Me cansé de esperar, mi amor. Mudate, acá, cerquita mío. Mi amor, mamuite. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis, mi amor. Te quiero, te amo, te necesito. Ay, amame un poquito. Sos bien babositos en el pitito, en el pitito.